Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Locos por el Americano, una locura que contagia. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Locos por el Americano. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. La musicalización, como todos los sábados, del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Un día, un precioso día hoy, ¿eh? Hermoso, hermoso, hermoso, ¿eh? Después de 20 días no venir, creo que... Hicimos el esfuerzo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el sábado pasado estábamos muy, muy complicados. Pero bueno, ya estamos organizando, estamos ordenando todo. Nos estamos poniendo todo en orden para no faltar todo, más. Todo. Para no faltar más los sábados, Como dicen que les va, gente linda. ¿Cómo están pasando este sábado? 28 de septiembre, de octubre iba a decir. Yo siempre vivo o atrasada o adelantada. Estoy adelantada un mes prácticamente. Más bien estuviste desaparecida, pero bueno. El otro día pensaba que era el sábado pasado pensaba que era 28. Yo digo, me estaba agarrando la cabeza porque tenía que hacer un montón de cosas para esta fecha y no había hecho nada. Y bueno, era mi cabecita que estaba media loca nomás. Como siempre, igual. Le mandamos un besote grande para Sandro Simone, que dice: Cari, Carlos, estoy esperando. Un abrazo grande para los dos. A ver, vamos a leerlo tal cual como él me lo mandó. Acá está. Dice: ya los estoy esperando, Cari y Carlos, buen programa, un abrazo. Bueno, mucho no me confundí, así que un besote grande, Sandro, gracias por estar del otro lado, gracias por hacernos el aguante todos los sábados. Quiero mandarle un besote grande también para Dora de la Matera, ella quiere punchi punchi, dice, grande Cari, grande Carlos, dice Dorita, gracias Dora por estar del otro lado. Le mandamos un besote grande también para Jorge Rutero Luján. Besos, que nos está viendo. Estamos saliendo por Facebook también. Si nos querés conocer, estamos saliendo en el vivo del Facebook. Me buscás como Karina Lilia Palma y ahí estamos. Haces clic y nos puedes mirar tranquilamente porque está, lo puse público, así que tranquilamente nos puedes ver. Gracias, Guille. Mirá, está Guille Alfredo Montero también. Del otro lado, mirándonos, como siempre, ellos, rulitos de estatua. Liliana Montefusco, hola Lili, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos. Nosotros estamos re bien. Toda la semana estuvimos de joda. Tuvimos invitados a varios lados, así que estamos contentos. Porque nos dieron de comer. Suerte. Bueno, acá con el señor Carlos Alberto Spindola estamos viendo qué podemos regalar para el Día de la Madre. Vamos a hacer un sorteo para el Día de la Madre. Estamos viendo, estábamos charlando recién para ver si sorteamos un perfumito, un perfume y algunas cositas más, así que todavía no lo tenemos decidido, ya para el sábado que viene ya vamos a venir concretamente. Vamos a tener concreto lo que vamos a regalar. Pero ya abrimos el sorteo hoy. Todavía no sabemos qué, pero algo vamos a regalar, como todos los años. También tenía pensado de regalar un juego de té o de café, algo de esos. Con el logo de la radio. Pero pasa que tengo que buscar quien me lo haga, porque antes me lo hacía mi cuñada, esas cosas, pero bueno, ya no está, así que no podemos hacer. Voy a ver, en la semana voy a estar buscando a ver qué, pero un perfume seguro, así que hoy abrimos el sorteo de Locos por el Americano ya con el perfume. Y después vamos a ir viendo qué otras cositas vamos a regalar. Vamos a regalar unas pulseritas, alguna cadenita, algo. Sortear el Día de la Madre. Así que ya abrimos el sorteo. Las reglas son las mismas de siempre. Estar en el vivo, dejar tu mensaje. O si no, mandarnos un mensaje aquí a la radio. O mandar un kilo de asado también. Bueno, pero es entonces ahí va Bertongui, el que trae el kilo de milanga. Mandás un mensaje al 1164007047. Nos dejás un mensaje ahí de texto o de voz, como vos quieras. Siempre digo que a mí me gusta escucharlos. A mí me encanta escucharlos. Y me gusta más que sean audio. Me gustan más los mensajes de audio porque se aprecian mucho mejor. Así que si querés participar por el sorteo, tenés que simplemente dejarnos un mensaje al 1164007047. En su defecto, el que tiene mi número de celular también lo puede hacer ahí, mandándome un mensaje, como lo hizo el señor Sandro Simone, que recién lo estuve leyendo, y van a entrar al sorteo. También puede ser por la aplicación de Radio Box 102.9. Si no la tenés, bajate la aplicación, porque si nos te estás mirando por Facebook, todo tranqui, pero no se escucha muy bien por Facebook, o a veces Facebook te corta, te lo adelanta, te lo atrasa. Yo te recomiendo que te bajes la aplicación de Radio Box 102.9, vas a Play Store o App Store, nos buscas, le van a salir unas letritas negras con rojo que dice Radio Box 102.9, esta es tu onda, cliqueas y bajas la aplicación, la tenés en el celular y escuchás la programación de Radio Box las 24 horas del día. Dice Guillermo Alfredo Montero. Dice Moni que regalen un padre. Y bueno. Un cura te vamos a regalar, Moni. Un cura. Un pastor. Claro, un pastor. Lili dice: no está el asado, dice. Jaja, dice no. Nosotros tuvimos de asado el miércoles, nos invitaron. Después de cuánto que no comíamos asado. Con Alejandra Yane, con Gustavo Aquino, la tía Lidia, ¿Quién más estaba? El que tenía todos los números también. Héctor. ¿Héctor o Ricardo se llama el hombre? Bueno, para mí era Héctor. Bueno, Héctor Ricardo, vamos a ponerle. Alguno de los dos debe ser. Estuvimos con ellos, con la pareja de Ale, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Jorge. Le cambiamos el nombre a Jorge también. Bueno, pues vos sabés cómo soy yo con los nombres, que siempre la calabaceo con los nombres. Sí. Dice. Lili dice: hola, Cari. Y Carlos, ¿cómo están? Acá con mi socio. Pedimos un tema. ¿Qué tema querés, Lili? No pida. ¿Qué tema querés? ¿Un clásico? Mirá, ya recién empezaron los clásicos. ¿O te gustan más los punchi punchi? Acá escuchando, dice. Buenas tardes, loco, dice Guille. Me habían quedado arriba, no los vi. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de los clásicos americanos y ya vamos a empezar a anotar para el sorteo. Dice Lili Montefusco que ella quiere clásico. Bueno, Lili, mirá, te dedicamos todo este bloque para vos. Picture in mind, locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Karina, ¿cómo estás? Que tengas un buen programa. Así que bueno, estoy esperando escuchar unos buenos temas, pum para arriba, porque estoy cocinando empanadas cortadas a cuchillo para mi emprendimiento. Abrazo. Hola Ali, ¿cómo estás? Bueno, te deseo mucha mer para tu emprendimiento. Vas a ver que vas a vender un montón de empanadas. Y más si son cortadas a cuchillo, deben estar exquisitas esas empanadas. Te felicito. Saludo a Mario, a mandarle un abrazo enorme, enorme. Y ya los estamos anotando para que entren en el sorteo del perfume y algunas cositas más para mamá. Bueno, Ali, viste, vos pediste punchi punchi, acá acá es el único programa donde no cumplimos los deseos de la gente. Le piden un tema acá, le pasa otro. Ali, un abrazo enorme. A ella lo podés escuchar todos los lunes a partir de las 15 horas con su programa Tributo a Papo. Hola Mario, ¿qué tal? Mario el rockero, dice Karina, ¿cómo estás? Mario el rockero de Bernal, quiero un bizcacho de premio. ¿Bizcacho? Ah, perdón, yo estoy bizcacha, no veo nada. ¡Un bizcacho de premio! Jaja, abrazo grande para vos y Carlos. ¿Podés pasarme Lady Valentine? Sí, ya te vamos a pasar. En un ratito. Gracias, decía Lili Montefusco por el tema. De nada, Lili. Un placer que estés del otro lado. Un saludote grande para tu socio, che. Dice Elías Machado, buenas tardes. Gracias por regalarnos un instante de notas americanas, armónicas y mágicas, que elevan el alma. Saluditos, hermoso. Desde el Chaco nos están escuchando. Mirá vos. Hermoso campo Chaco, dice él. Abrazo grande, gracias Elía Machado por estar del otro lado escuchando a Locos. Hola Gustavo Barrios, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenidos a todos los que recién se están enganchando. A los que recién se están enganchando, les comento que para el Día de la Madre vamos a estar haciendo un sorteo. El primer premio va a ser un perfume. Los demás ya vamos a ir viendo en la semana qué más podemos incorporar para ir sorteando, para regalar a nuestras oyentes que son mamis. O oyentes que tengan a mamis o a la señora. Porque como siempre digo, una vez que alguien se saca el premio, después hace del premio lo que quiere. Si lo quiere dejar para sí mismo, se lo puede dejar. La idea es para el Día de la Madre. Pero bueno, eso va a conciencia de ustedes. Hola Jorgito, buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hace mucho que no los veo a los dos, che. Jorge Iglesias, el corcho, como le dicen. Acá el socio de Lili dice, un abrazo grande a los dos. Gracias Jorge, gracias por estar del otro lado. Qué lindo ver que están acá, acompañándonos. Otra aclaración que quería hacer es que siempre seguimos con la misma regla para todos los sorteos. Si nos dejás un audio en el 1164007047, tenés un montón de chances porque al audio nosotros metemos tres o cuatro papelitos en la bolsita por audio. Ahora, por mensaje escrito, va un solo papelito. Ahí se me hizo un embrolleré. Así que yo recomiendo siempre que manden audios. Decía Moni, gané. No, todavía no, Moni. Recién para octubre vamos a hacer el sorteo. Dice, hola, locos. Quise pedir un papito, dice. No, un padre. Un papito. Está medio jodido eso, Moni. ¿Cómo hacemos para conseguir uno? Debe valer mucha plata, aparte. Ahora quiero todos los punchi, dice Moni. Ahí está, Moni, ya empezamos con los punchi. Dice que ya no quiere Lady Luke porque la empachó. Dice, no, mentira, con ese tema me trae muchos recuerdos de cuando estábamos todos juntos. Qué linda época. Seguimos estando todos, pero no juntos. Podemos estar todos juntos nuevamente, ¿eh? Mira, el otro día, el miércoles a la noche, fuimos a cenar a la casa de la tía Lidia. Estuvimos con el Gordo Aquino, con Ale Llanes. ¿Quién más era que estaba? Ya me olvidé. No éramos muchos, pero estábamos la mayoría de los que siempre nos juntábamos antes. Bueno, se me fue el nombre. Cuestión que estuvimos cenando. Estuvimos reunidos, nos reímos un montón con el Gordo, con toda la gente que estaba ahí. Había gente de salsa y bachata también. Conocimos personas nuevas. Buena gente. Organizamos un día, Moni, una nochecita, como hacíamos antes también. Y nos juntamos, ¿por qué no? Estuvo el pollito también, el pollo. ¿Cómo voy a olvidar el pollo? Pobre pollo, se quedó sin celu, se lo robaron. Una pena. Pobrecito pollito, te mando un saludote grande. Uno de los ganadores del buzo, que todavía no lo vino a buscar, ¿eh? Ya le dije el otro día que es que yo lo vuelvo a sortear. Ya le dije el miércoles. Pues me dice, no me trajiste el buzo. No, la idea es que... ustedes, los ganadores, tienen que venir a retirar el buzo en el programa. Así la gente ve que los premios están. También el que se ganó otro buzo fue que hinchó tanto los Quinoto con los temas pedidos y también que quería el buzo y al final se lo ganó. Tampoco lo vino a buscar el señor Gabriel Rosso. Ay, cómo estoy hoy con la R. No arranca nunca. Así que si no vienen a retirar los premios, yo los vuelvo a sortear nuevamente porque doy por sentado como que no los quieren, porque ni siquiera yo le dejé varios mensajes a Gabriel y Gabriel no me contestó ninguno para ver de cuándo venía o si venía hoy, por ejemplo, le mandé para traer el buzo y no me contestó nada. Así que si no, lamentablemente no puedo tener acumulando premios. Tienen que venir a retirarlo, esa es la idea. Se ganan el sorteo y lo tienen que venir a retirar. Así que eso nada más. Si no, los vuelvo a sortear. Me hicieron enojar, che. Cari, Carlos, ¿cómo andan? Saludos a todos ahí, acá laburando, escuchándolos por el celular. Así que bueno, les mando un beso, los quiero. Y qué asadito comimos el miércoles, Qué asado, Así que bueno, saludos a todos ahí, a la tía, al pollo, a Ale, a todos, ahí a Moni, a todos. Thank you. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola gordito, ¿cómo estás? Bueno, estás trabajando. Te mando un abrazo grandote, grandote. Y si estuvo muy lindo, muy rico todo el asado. Gracias a la tía Lidia. Gracias a... ¿cómo era, Horacio? El asador. Al asador, que no me acuerdo el nombre. Héctor. Héctor, Ricardo, no me acuerdo. Ricardo me parece que era. Ricardo Giacobone, no, el pollo no. El pollo vino para comer, ¿viste? Como dice él. Y vino otra José también. Y trajo sed también. ¿Viste cómo dice el de bendita? Uy, este viene para comer nada más. Así vino el pollo. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, tía. Gracias. Estuvo riquísimo todo el postre. La tía se encargó de todo. Hasta hizo la mayonesa casera, nos dijo. Así que le mandamos un abrazo enorme y gracias por atendernos, abrir las puertas de sus casas para aguantar a estos locos. A todos, nos matamos de risa, todos estábamos locos allá adentro. Aparte nos tocó una noche espectacular, re linda. Estuvimos en el en el jardín, sí, pero estuvo linda. O sea, era un frío que se podía soportar, era un frío soportable. Después sí nos fuimos para adentro porque como ya estamos un poco viejitos, sí, ya empezamos a sentir un poco más de frío a medida que iba pasando la noche, pero re bien. Un besote grande para Ramirito Heiser. Hola Rami, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Cari, hola Carlos, audiencia, buenas tardes. Dice a todos, acá sintonizando un rato mientras tomamos unos mates. Ah, mira, nosotros también estamos mateando y estamos comiendo unos sanguchitos de miga porque no almorzamos, estuvimos a full, Cari estuvo trabajando y yo estuve a full haciendo los souvenirs para mi nieto porque mañana es el cumpleañito de él. Y bueno, estuve haciendo unas macetas con unas lindas y hermosas plantitas para regalar de souvenir. Te mando un abrazo enorme, Rami. Gracias por estar del otro lado, mi loquita. Hola, Jessica Malena. Dice, buenas tardes, locos. Hagan el programa cuando quieran nomás. Sí, Jessy, perdón. Sabemos que estamos en falta con ustedes. Pero... nos propusimos con Carlos desde hoy hasta fin de año por lo menos no faltar más ningún sábado. Lo que pasa... No le crean. Mentira, es eso, nena. No tengo, tengo el pisador ese por acá, pero no sé dónde anda. De acá a fin de año vamos a tratar de no faltar más. Así que, Jessy, también estás... te comento que estás en el sorteo, entraste al sorteo de para el Día de la Madre. Un perfume seguro. Después, no sé, vamos a ir viendo qué podemos implementar para el Día de la Madre. seguro algún collarcito, algún pendiente. Algo de eso vamos a estar sorteando. Quiero tirar Radio Box por la ventana el Día de la Madre, con todos los regalos. Porque no la quiero premiar a una. Quiero premiar a varias mamás. Quiero que ganen varias mamás. Ya que sin esa grandiosa palabra mamá, no, nosotros no seríamos nada. La verdad que tiene mucho trabajo una mamá. Así que quiero darles y hacerle un regalo especial a cada una. Me gustaría regalarle a cada una de las que están en el vivo, las que están mandando mensajes aquí al 1164-007047, al teléfono de la radio. Son un montón y me gustaría regalarles a todos, pero no me da el bolsillo, che. Eso me pasa por ser pobre. Hola, buenas tardes, Fabio. Fabio Ibarra nos está escuchando. Hola, Karina. Hola, Carlos, dice él. Él se había ganado el año pasado. No, el año pasado no. El anterior, cuando estábamos haciendo el programa. Ay, no me acuerdo. Pero fue un ganador de... De algo. ¿Qué era? No me acuerdo que se había ganado. Fabio, ¿te acordás que te ganaste vos? Que de uno de los sorteos también. Creo que fue para un Día de la Madre el regalo. No me acuerdo qué fue. Refrescame memoria, Fabio, porfa, que no me acuerdo, tuvimos tantos ganadores. We'll be right back. Sí, dice unos alfajores. Ah, los alfajores Honecker, que en esa época regalábamos, sorteábamos para la gente. Riquísimos, dice él. Creo que probé uno solo de todos los que nos dieron, ¿no? Uno solo probé. Que tenía de limón, había de muchos, estaban los bocaditos también, que eso también los probé, riquísimos. Sí, muy ricos los alfajores Honecker. Miguel de Benedetto, de Devoto. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Vamos, que falta una hora todavía para seguir llamando, dejando tu mensaje de texto o de audio al 11-6400-7047. Así entras al sorteo. Vamos, que de acá hasta una semanita antes del Día de la Madre, que vamos a hacer el sorteo, apúrate a mandar audios y mensajes, porque cada mensaje que vos nos mandes, así sean 10, los 10 van a entrar en la bolsa. Mensajes de audio, entra en un audio dos o tres papelitos. Así que no te lo puedes perder, tenés muchas posibilidades de ganar. Hola, buenas tardes, un gran saludo a Locos por el Americano. Muy buena la música y quisiera entrar en el sorteo. Mi nombre es Gisela, soy de Quilmes y les mando un gran abrazo y que tengan un buen sábado. Hola Gise, buenas tardes, gracias por dejarnos tu mensaje. Ya estás participando por el sorteo del Día de la Madre. Acordate que cuantos más mensajes mandes, a partir de hoy hasta el Día de la Madre, tenés muchas posibilidades de ganar. Así que seguí mandándonos mensajes. Nosotros estamos todos los sábados a partir de las 17, ya abrimos el sorteo. Y hasta menos 7, 8, sí, no, 7 menos 10. Está perdida. Hasta 7 menos 10 tenemos abierto el mensajero para poder recibir todos los mensajes y anotarlos. Locos, locos, por el americano. Una locura que contagia. Hola, hola, buenas tardes, locos por el americano, Radio Box 102.9 de Quilmes al mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Cari? Un beso grande a todos ahí por el piso y a la audiencia. Besitos. Bueno, quiero participar. Gracias. Besito, Aida. Hola, Ida. Ya estás participando, mami. Gracias. Siempre que te escucho, estás bien para arriba, ¿viste? Esos mensajes lindos que ella manda. Ojalá tengas la suerte. No como... espero que no hagas lo que hacen los que se ganaron los buzos, porque no vinieron nunca a buscar los buzos. Ya lo vamos a volver a sortear. ¿Qué? ¡Claro! Tienen que venir a retirarlo acá al programa de Locos por el Americano. Antes nosotros llevábamos los premios, pero era en pandemia porque no se podía andar, no podía venir la gente acá, pero ahora ya pueden venir a, a conversar con nosotros, a conocernos, si es que no nos conocen, porque hay varios que nos conocen. La idea es conocernos. Nuevamente estamos con la hora romántica de Locos por el Americano. Los clásicos americanos. Se lo dedico a toda la gente que le gusta los clásicos: el Turco de Solano, Miguel de Benedetto de Devoto, Lili Montefusco, Corcho también. ¿Quién más? Un montón. Claudio Daval, Eli Bexiga, Adriana Sayago. Son toda gente muy melosa que le gusta apretar. Se lo dedicamos con mucho cariño para todos ustedes. Up on cloud number Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. ¡Qué contagia! Todo lo que dejaron abandonado lo voy a ir a buscar, ¿eh? Dale, Aida, dale, vení, pasá a buscar cuando quieras. Sí, lo que dejan abandonado se lo lleva Lidia. Total, está acá cerquita, ella se hace cargo de las cosas. Bueno, tenemos una noticia que brindarles, que comentarles, va. MG, solo americanos, dona 5 pendrive para que Carlos le ponga la música ahí para sortear para el Día de la Madre. Así que como una vez cuando regalábamos los CD regalábamos CD vacíos. No tenía nada de música. Claro, nosotros regalábamos el CD, después los demás tenían que poner la música que querían. Así que gracias Mónica y Guille, Mónica Acevedo y Guillermo Alfredo Montero nos hacen la donación de 5 pendrive para que nosotros le pongamos música para regalar para el Día de la Madre. Dice, con los Punchi Punchi, con los Tano, con la música de Maciel. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, se les agradece. Bueno, entonces con más razón, mira, vamos a tener muchos más premios. Tenés que mandarnos más mensajes al 1164-007047. Así te podés llevar alguno de los premios. Hay 5 pendrive con música, no sé de cuánto deben ser los pendrive y cuánta música debe entrar, pero con mucha música que Carlos le va a poner. Así es el arreglo, así es, dice el contrato, las letras chiquititas de abajo que vos firmaste recién. Decía que vos le tenés que poner la música. Vos viste que hay que leer la letra chica, ¿eh? Más el perfume y más alguna otra cosita, ¿eh? Van a haber varios ganadores el Día de la Madre. Muchas gracias, Moni y Guille, por su generosidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Noelia Camejo y me gustaría estar participando del sorteo, cómo no. Muchas gracias. Hola, Noé, perdón. Estaba pasando el audio, no había subido el pote, por eso no se escuchaba nada. Y lo volví a pasar. Dale, Noé, ya estás anotada también y estás participando por el sorteo de un perfume. ¿Por ahora? Por ahora, ¿eh? Por ahora. El perfume y los 5 pendrive que donaron Mónica Acevedo y Guillermo Alfredo Montero. Con toda la música, ¿eh? Con un montón de música para disfrutar. Con música de MG. MG es una página de americanos, así que si querés chusmear, también hacían radio, que sí, cierto, radio streaming, hacían por streaming, tenían un programa, MG Solo Americanos, nos dona los 5 pendrive con música para el Día de la Madre. Si querés conocerlos, te vas al Facebook, pones MG Solo Americanos, y ahí chusmeas todo. Podés ser miembro también de la página para que la página siga creciendo. Thank you. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Le mandamos un besote grande para Gaspar Arena, que nos está escuchando. Hola, Gasti, ¿cómo estás? Dice, hola, Cari, Carlos, los escucho, abrazos. Gracias. A ver cuando te das una vueltita, Gaspar, y nos venís a visitar, ¿eh? Pero cuando vengamos, no cuando no estamos. Ay, te dedico todos estos clásicos, Gasti, que a vos te gusta. Otro que también está participando. ¿Te acordás cuando hacíamos los sorteos nosotros, Gaspar? De los CDs vacíos. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cari Gómez nos está escuchando. Le mandamos un abrazote gigante para ella. Estás en, entraste al sorteo, Cari, ¿eh? Hola, locos por el americano. Te habla acá Jesús de Quilmes. Anotame para los pendrive. Un saludo y buen fin de. Un besito. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Gracias por participar, gracias por tu mensaje. Bueno, yo les deseo buena suerte a todos. Tenemos tiempo todavía, un buen tiempo para seguir dejando mensajes. Todos los mensajes que vos quieras dejar, los dejás acá en la, al 1164-00-7047 para participar del sorteo del Día de la Madre. Cuantos más mensajes mandes o más audios mandes, es mejor. Porque tenés muchas más posibilidades de ganar. Por ahora tenemos un perfume y 5 pendrive con música. De la mejor, obvio, de la que estamos escuchando ahora. Americano clásico, americano rock, medio ritmo y americano dance. De todo un poco. 20 temas, pero son miserables. Es el Día de la Madre. Tenés que regalar más. Me ponía sin comer. Voy a tratar de ir el sábado que viene, dice Gaspar. Bueno, dale, Gas, te esperamos. No vengas, ya sabés vos que no tenés que venir con las manos vacías, nada más, ¿eh? Locos por el americano, una locura que contagia. Cari dice que está sola como loco malo. Mi jefa está en la feria de turismo de la rural. Así que está solita, Cari. Bueno, no, no estás solita, estás con nosotros, nos estás escuchando. No estás sola. Gracias, Cari. Qué hermosos clásicos, dice ella. Saludos a Gaspar. Ya están dados, Cari. Ahí Gaspar está escuchando y seguramente escuchó tus saludos. We'll be right back. Ahí vamos subiendo el ritmo para Moni Acevedo, Mónica Acevedo, que ella quería punchi punchi. Ahí está, Moni, escuchá. Ponete a bailar ahí con Guiche. Agarralo y revolíalo por todos lados. Moni, acá te habla Cari Gómez, dice, la Moni, la reina de la pista, uf, cuántos recuerdos. Y este tema estaba pedido por, no me acuerdo del rockero, para ver si lo encuentro, porque lo tenía en el... Mario, sí, es verdad, Mario, acá está tu tema, el que nos pediste. Makes you decide all night, all night. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Dice Moni que Guille rajó, que no quiere bailar. Voy a bailar con la escoba sola. Y le contesta a Cari Gómez, dice, sí, bella, cuántos recuerdos, cierto, qué linda época. Hola Karina, está bueno el programa. Quiero participar en el sorteo. Un abrazo para Carlos. Hola Miguel, ya estás anotadísimo para el sorteo. Hola, sí, quiero participar en el sorteo y feliz día a todas las mamás del mundo. Una madre hace todo por sus hijos. Soy Nidia. Hola Nidia, ya estás anotada también para el sorteo. ¿Qué vamos a hacer para el Día de la Madre? Para los que recién se están enganchando en la 102.9 Radio Box, 102.9 de nuevo, en Sanguchito lo dije, estamos haciendo un sorteo, estamos El sorteo de un perfume de 5 pendrive con música. No te lo podés perder. Dale, mandanos tus mensajes. Quedan 5 minutos para que sigan mandando mensajes. Tanto escrito como en audio, ¿eh? Es un ícono en el ambiente. Lindo el programa, me encanta. Gracias, Nidia. Gracias a vos por estar escuchando. Gracias. Me encanta que te encante el programa. Hold on, let me take. Y bueno, ya estamos palpitando los últimos minutitos del programa de Locos por el Americano. Ya nos estamos despidiendo de este sábado 28 de septiembre. Gracias a todos, como siempre les digo, por dejarnos entrar en sus casas, por abrirnos las puertas y escucharnos. Gracias a todos los que mandaron mensaje de audio, mensaje de texto. Todos están participando por el sorteo que vamos a hacer para el Día de la Madre, del perfume, de un perfume para ellas, para quien se lo gane. Y también vamos a sortear 5 pendrive con música, con americanos clásicos, americanos rock, americanos dance, americanos combinados. Mucha música vamos a regalar. Uy, claro, un poco de cada, tampoco lo que entre en el pendrive. La cara de Carlos. Gracias a todos los que están en el vivo. Gracias por haber participado también. Y bueno, nosotros vamos a estar nuevamente el sábado que viene a partir de las 17 horas. Estate atento porque vamos a seguir anotando y vamos a seguir anotando para el sorteo del pendrive, de los pendrive y del perfume para el Día de la Madre. Así que agendalo, no te olvides. El sábado que viene a partir de las 17 hasta las 19 horas vamos a estar aquí haciendo el programa de Locos por el Americano. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Pero vamos. Gracias por la música. Y sí, ya casi. Menos 55 tenemos que entregar el programa nosotros para que el programa que viene después se pueda comenzar a horario, ¿eh? No te vayas, no cambies el dial, seguí escuchando la programación de Radio Box porque después viene Good Karma. Este tema no se lo voy a dedicar porque dijo que ya estaba empachada, Pero igual, para vos, Moni Acevedo, gracias por la donación, gracias por la donación a Moni Acevedo y Guiche. Estoy apurada, por eso me trabo toda. Igual si no me trabo no soy yo. Chau, nos estamos viendo y escuchando el sábado que viene. Se me portan bien. Y si se portan mal, saben que nos tienen que invitar. Los quiero un montón. Chau, hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Locos por el Americano, una locura que contagia. She is the one.